2 de la tarde, casi 20 minutos. Seguimos aportando más datos acerca de la noticia, evidentemente, de las últimas horas en nuestra ciudad. Esa dimisión de 4 concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el día del pasado lunes, el pasado día 30. Hemos tenido acceso al escrito que se presentaba en el registro de entrada, concretamente con el número 939. En el escrito se señala que esos 4 concejales, los ya conocidos, José Luis Angulo Navarro, Dolores Barroso Parra, Manuel Vargas Galeano y Juana Vilches Cueva, presentan su dimisión por motivos personales. Hacen constar, dice literalmente la Secretaría de este Ayuntamiento, su dimisión como miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, pasando a formar parte como concejales del grupo de no adscritos hasta final de la legislatura. Se solicita en ese escrito le sean aceptadas y tramitadas sus respectivas dimisiones, reiterando esa intención de mantenerse en el grupo mixto. El mismo día que se presentaba este escrito de dimisión, comparecía ante los medios de comunicación los 4 concejales, ejercía de portavoz José Luis Angulo Navarro, y en esa comparecencia ante los medios de comunicación pues hacían un llamamiento para hacerlo extensivo a través de José Luis Angulo, como decíamos, el que ha sido portavoz de Izquierda Unida hasta hace unos días y alcalde de Jódar durante 16 años, un llamamiento a andalucistas, progresistas, socialistas y comunistas para confluir en una única candidatura en las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. Rescatamos un fragmento de esas declaraciones. Planteamos de que ya no somos de Izquierda Unida, no, a partir de este momento, pero hoy, día 30, que ha sido cuando se ha metido el escrito, de que dejamos de pertenecer a esa sigla, pero tenemos que cumplir con nuestro mandato, tenemos que cumplir. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer la gente, ahora, en este momento, ese llamamiento que queremos hacer a todo el mundo para confluir, que es lo que se viene diciendo, confluir todos aquellos que sean andalucistas, sean progresistas, sean socialistas, sean comunistas, y vamos a seguir reivindicando de aquí al 24 de mayo la unidad para él, si es posible, y todos aquellos que tenemos inquietudes, todos en una misma candidatura. Palabras, declaraciones en la tarde del pasado lunes. También en clave política nos hacemos eco de una nota de rectificación desde el portavoz del Círculo Podemos de Jódar, que señala que Antonio Sánchez Herrera es el candidato que propone el Círculo Podemos de Jódar a la Asamblea de Haremos Jódar, lo cual hasta no se celebre esa asamblea y no se vote, no se sabrá si es el candidato definitivo a la alcaldía por Ganemos Jódar. Nos situamos ahora en clave municipal, seguimos rescatando algunos temas de la última sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jódar. Ayer nos hacíamos eco de esa propuesta de refinanciación de una operación de tesorería por un valor de 300.000 euros con el Banco Popular. Escuchábamos las valoraciones de los portavoces de los 3 grupos políticos. Hoy incorporamos las palabras del alcalde José Luis Hidalgo. El punto lo que supone es que una operación de tesorería aprobada hace poco tiempo, pues el Banco Popular, tras las conversaciones mantenidas, ha ofertado mejores condiciones todavía. O sea, esta operación de tesorería todavía no vencía. Quiero recordar que hace apenas unos 3 meses que la aprobamos, era para un año completo con todas las operaciones de tesorería, pero mientras tanto, bueno, pues hemos cogido, o fruto de la negociación, fruto de la solvencia que día a día va cogiendo este ayuntamiento, hemos recibido mejor oferta para esa operación de tesorería. Esto simplemente es fruto del interés. Si, por ejemplo, lo que sucede es que no hay interés por saber los vehículos que tiene uno, los que tienen seguro, los que no tienen seguro, y se terminan pagando seguros de vehículos que no existían, como pasaba con la corporación anterior, si se termina pagando por teléfono 10 veces más de lo que se paga ahora, como sucedía en la corporación anterior, si los vehículos misteriosamente de la corporación anterior gastaban muchísimo más gasoil y con esta bastante menos, pues en definitiva con esto de las operaciones de tesorería sucede lo mismo. Había préstamos concertados con bancos desde hace años y nosotros, por lo que nos hemos preocupado, es por ser más solventes como ayuntamiento y renegociar esos préstamos, renegociar esas operaciones de tesorería de manera que sean mucho más ventajosas para este ayuntamiento. Y ejemplo de esto y muestra de esto lo tenemos con esta nueva operación de tesorería. También se aprobaba por unanimidad la propuesta de delegación de facultades a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan Extraordinario de Cooperación para la Dotación y Modernización de Espacios Productivos, concretamente con el proyecto de eficiencia y ahorro energético en el polígono industrial de Jódar. Recordamos tanto la propuesta como el posicionamiento de los grupos políticos del Pleno del Ayuntamiento. Las estaciones denominadas eficiencia energética alumbrado, mejora del alumbrado del polígono industrial Puerto de Máquina de Jódar, solicitada por esta corporación, se incorpora al Plan Extraordinario de Cooperación para la Dotación y Modernización de Espacios Productivos de los municipios de la provincia de Jaén, refiriéndose pues, conforme al artículo 8 de la normativa reguladora, delegar a la Diputación Provincial de Jaén la facultad de contratación y ejecución de la actuación mencionada con el objeto de que sea la Diputación Provincial de Jaén la que cometa su ejecución. Una vez concluidas las actuaciones por la Diputación Provincial de Jaén, se entregarán al Ayuntamiento como titular de la misma a quien corresponderá su conservación y mantenimiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 33.4 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las posiciones legales vigentes en materia de régimen local. Visto el dictamen de la Comisión Informativa, se propone el siguiente acuerdo. Primero, delegar a la Diputación Provincial de Jaén la contratación y ejecución de las actuaciones eficiencia energética alumbrado, mejora del alumbrado del polígono industrial Puerta de Máquina de Jaén. La Diputación saca un procedimiento para que se acojan los ayuntamientos que, como bien dice, que estime oportuno a pedir este plan, el plan de mejora de eficiencia energética, el cual aquí se llama modernización y cualificación del alumbrado. Del alumbrado en el polígono industrial Puerta Máquina de Jódar, es para poner nuevo alumbrado, como se nos explicó también en comisión, en el polígono industrial, por lo tanto decir que sí. En el segundo vamos a decir que sí también. Yo sí voy a tomarlo con seriedad y voy a ceñirme al punto del orden del día, no como otros, pero porque creo que el debate, por supuesto, siempre es bueno, pero el debate centrándonos en los puntos del orden del día. Para cuando no es debate hay otras cosas, que es un pleno ordinario, otra historia, y aquí no se viene a tratar el punto del orden del día. Y en este punto del orden del día lo que se trata es de la modernización y del cambio de alumbrado del polígono industrial, algo que estaba obsoleto desde hace tiempo. Y bueno, con esta oportunidad que nos brinda la Diputación para poder hacer un alumbrado nuevo con luces de LED y demás, que además de dar más luz, gastan menos, pues entonces aquí lo vimos perfectamente viable y procedemos a eso, a cumplir, a intentar que el pueblo cada día esté mejor, y si esto sirve para que ese polígono industrial esté en perfectas condiciones, muchísimo mejor. Palabras, testimonio de esa sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jódar el pasado viernes. En clave provincial, el 51,8% de las atenciones por accidentes de tráfico en las urgencias de los hospitales públicos ha sido a jóvenes en el año 2014, que alcanzaron los 2.223 atendidos, un total de jóvenes ingresados por accidentes de tráfico que alcanzaba los 78 el año pasado. Por ello, desde la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Bienestar Social se va a poner en marcha un programa en el que jóvenes y jienenses conocerán durante este año las graves consecuencias de los accidentes de tráfico a través de los espectáculos Road Show, que cuentan con testimonios reales de víctimas de accidentes de tráfico y de los profesionales que los atienden, cuyo objetivo es concienciar a este sector de la población sobre la necesidad de respetar las normas de circulación vial para no poner en peligro sus vidas y la vida de los demás. Escuchamos las palabras de la delegada Ángeles Jiménez. El 14, la mitad de los accidentes de tráfico atendidos en la urgencia de los hospitales de la provincia de Jaén, un total de 2.213, han sido de personas jóvenes. Y estos tristes y duros sucesos son un problema que es vulnerable y que es evitable, y que constituye lamentablemente la primera causa de mortalidad en la población juvenil, con un alto número de fallecidos y años también potenciales de vida perdidos, además de ese daño psíquico y moral, ese daño físico que ocasionan las secuelas y el sufrimiento. Palabras, testimonios de la delegada territorial de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Se cumplen en este punto las 2:30 de la tarde.